Arrancamos este bondi musical día viernes, siendo las 11 y 20 de la mañana, espacio que parece de suma importancia, y abrimos las puertas. Nos encontramos con artistas, con músicos, músicas, mendocinos, mendocinas independientes. La verdad que muy contentos y contentas de poder seguir transitando este bondi musical. Y escuchábamos en este tema Soy el Cielo, que ha sido estrenado el jueves, recién sacadito en las distintas plataformas digitales, perteneciente a Facundo Joffre, quien nos visita aquí en el estudio. Le damos los buenos días. ¿Cómo está Facundo? Gracias por la visita, gracias por la música. Bueno, gracias por recibirnos una vez más. Una vez más. Está bueno cada tanto volver con lo que uno tiene para contar. Y es lindo poderlo compartir. Ahora justo eso, lo escuchábamos, digo. Qué bien, o sea, como el proceso y después abrirlo a las personas y que la canción se escuche, es lindo. Así que gracias por el espacio. Bueno, bienvenidos, bienvenidas también, Antonel, que me acompaña. Le damos la bienvenida. Siempre arrancamos, obviamente, si bien ya estuviste acá en el estudio de La Mosquitera, comentanos un poco y arrancar la charla sobre un poco de tu historia, sobre los inicios de todo tu vínculo con la música y cómo son esos comienzos, la búsqueda, bueno, del músico, el artista, el trabajador en el arte que sos hoy. Bueno, gracias por abrir esa charla. Siempre es lindo contar, sobre todo cuando uno está amigado con su labor, con su vocación, que fue un proceso para mí también de ir haciendo otros trabajos, estudiar otras cosas y terminar siendo músico por decisión propia. Y a su vez como reconociendo algo que traigo de chico, que es encontrarme con instrumentos y que me guste tocar, que me guste cantar, que de repente mi oído se va y presta atención a cosas. Y eso es algo que digamos, es un hilo conductor desde niño hasta el día de hoy. Esa curiosidad, esa ganas de conocer músicas de otros lados también, de viajar con eso y de conocer mi voz también, de compartirla con otros, de tener bandas, de tener proyectos. Es algo que me ha sido inherente, así, toda la vida. Como decisión, usar la palabra fácil, pero no sé si es fácil. ¿Fue natural elegir que realmente voy a ser músico, me voy a dedicar a esto? Me imagino que no sé, como todo tiene su travesía, ¿no? Sí. En el caso del arte, acá en la provincia de Mendoza, a veces, bueno, me imagino que debe ser turbulento, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo fue tu decisión? Porque me quedé con eso que dijiste, he decidido ser esto. Y lo que pasa que, bueno, algunos mandatos a veces nos llevan a estudiar otras cosas, a trabajar de otras cosas, en paralelo con la música, también para sostenerse, porque realmente, lo digo y lo cuento, por ahí a veces sorprende, pero yo vendo seguro, aparte de hacer música, y lo hago desde que tengo 18 años, porque fue la labor que me compartió mi papá en su momento, y me dijo, che, mira, podés empezar a hacer esto. Y yo lo fui haciendo a la par que mi carrera de música, en la Escuela de Música Popular, acá, en la Uncuyo. Lo fui haciendo a la par, y lo he seguido, y me voy alejando cada vez más de eso. Mantengo una cantidad ahí de gente que con la que asesoro y todo eso, y cada vez me he dedicado más a hacer música, y me aboqué mucho a la docencia, a dar clases... Exacto. Particulares, a dar clases grupales, a dar clases en escuelas, centro de día. El año pasado por primera vez di clases para discapacidades, para niños, o sea, como aprendiendo con todo eso, también a la par de decir, grabar, producir, hacer espectáculos, hacer eventos, tocar en distintos lugares, o sea, como todo eso se ha ido combinando con distintas labores. Y es algo que uno lo va integrando en el día a día, para decir, bueno, yo soy este que soy y hago todas estas cosas, y la música es un eje fundamental. No el único, porque soy un ser humano que tiene otras facetas, pero digamos que me atraviesa desde que arranca el día hasta que termina. Facundo, ¿y cuál es tu imagen de tu relación con el instrumento, con la música, que de chico, de niño, de cuando, sí, cuando vas ahí, digamos, hacia dónde vas? ¿Cuál es tu foto? Es decir, acá comenzó todo, acá es parte de ese comienzo. Hace poquito fuimos con mi hermana. Mi hermana hace fotos. Fíjate, otro ejemplo, es bióloga. Y a su vez como que no encontraba su cauce con lo artístico y estudió fotografía y lo ha encontrado. Entonces cada tanto hacemos unas sesiones de fotos. Hace poco nos fuimos un ratito así al Parque Metropolitano en Maipú y le digo, voy a llevar el bombo. Y esa es la foto, porque mi primer foto con un instrumento es con un bombo legüero. Folclórica. Bien folclórica y muy, muy natural. Fue como el primer juguete que tuve. O sea, como, mi abuela me compró un bombo cuando tenía 5 años. Entonces andaba con el bombo para todos lados. Y ahora lo estoy recuperando eso. De hecho, tengo ganas de... Lo estoy incorporando tanto para grabar en el set. Cuando toco a dúo, cuando toco con percusionista, siempre un bombo legüero. Y hoy, hace poquito, tuve un concierto y llevé el bombo y lo estoy lupeando también. Lo toco, lo llevo en mi set. Lo estoy volviendo a incorporar porque me es natural esa vibración. Qué bueno, qué lindo. Bueno, no sé si usted ya se fundó, si quiere desfundar, si quiere tocar algo. Está afinada, sí, está afinada y tiene cuerda la guitarra. Y vamos a aprovechar que me acompañó la Anto. Presentate, Antonella. Anto. Hola, ¿cómo estás, Anto? Bueno, ¿cómo va, Anto? Una gran cantante. ¿Podemos hacer la zamba? Podemos. Que sale re bonita. Hace poquito grabamos con la Anto una zamba de don Raúl Carnota, que se compartió como parte de un homenaje, de un disco homenaje, para Luna Villegas, que es la hija del José Quiroga Villegas, músico mendocino, y él, cuando falleció su hija, invitó a sus amigos, a muchos amigos músicos que tiene, porque realmente es un músico muy querido, los invitó a participar compartiendo una canción de las que a ella le gustaba, y grabarla, y se hizo un disco, se presentó en el Teatro Independencia, fue precioso. Fue un trabajo sobre el dolor, a través de la música, hablando de estas cosas de la música que nos atraviesa en la vida, y la muerte incluye a la vida, la vida incluye a la muerte. Y nos invitó para un segundo disco que se hizo, que está también, se puede escuchar en Spotify, y está esta zamba que la grabamos. Yo estaba con la voz destruida, como que, y no sé por qué salió bien, digamos. La grabamos en la casa. La grabamos en mi casa. Grabamos un legüero, qué sé yo, fue una tarde linda y se la mandamos al José y quedó para este disco y la vamos a compartir ahora. Anduve por ahí, enredada en mil pañuelos. Yo quise escuchar y aprender del canto de los viejos. Yo quise escuchar y aprender del canto de los viejos. amor siempre bailaré, acolladita con mi raza, humilde a entregar mi aire querendón en cacharpayas. Yo soy zambita como flor del campo bien sencillita. Cuando el corazón no manda, el sentimiento no es ave que vibre en la garganta. El sentimiento no es ave que vibre en la garganta. Adiós, ya me voy, camino de las trincheras hacia el carnaval, que es a donde muere la tristeza. Va. Hacia el carnaval, que es a donde muere la tristeza. Siempre bailaré acolladita con mi raza, humilde a entregar mi aire querendón en cacharpayas. Yo soy zambita como flor del campo bien sencillita. Impecable, fantástico, le sale. Alucinante. Felicitación. Gracias. ¿No? Qué grande, grande. Porque lo que pasa es que nunca le aviso, en realidad. El Facu no avisa. Che, ¿por qué lleva la guitarra? Ay, ya, ya viene. Con... No, sorpresa. Vamos a tal lado. Bueno, ¿querés cantar? ¿Querés cantar? De a poco te va a tirar. Sí, sí, sí. Tira la data. No, pero no, me... no, probemos, probemos. Es más espontáneo, sí. Sorpresa. El factor de sorpresa. Bueno, Facu, Soy el Cielo. Se estrenó ya en plataforma, sí. Ya está disponible. Lo escuchamos al comienzo del programa, obviamente respondamos. Spotify, me imagino YouTube, para acceder. Sí, están en las plataformas para escucharse el audio, por sí. Ahora. Y la semana que viene, eso el jueves, va a salir un videoclip. El video. Que se ha filmado en El Salto Potrerillo. Ajá. Uh-huh. Ahí en el arroyito, una cosa, una flasheada hermosa que armamos ahí con el equipo de Tunduk, que es una productora audiovisual y como ecosistema musical que dirige Nuria Real. Uh-huh. Nos fuimos un día, hicimos una producción que fue de un solo día, ahí re bonita, y va a acompañar esta música con video. Uh-huh. Con mucha foto mendocina, pero transformado, no sé. ¿Te identificas mucho con eso, con la búsqueda? Me identifico con la montaña, ajá, yo, bastante. Con el agua corriendo, con la montaña, con la naturaleza. Estoy en un fuerte encuentro con eso. Me gusta andar a pata, me gusta meter los pies en el agua, tirarme en el pasto, me encanta. Así que está bueno como... qué sé yo, no es algo artificioso, digamos. Claro. Acompañar una canción así... Ajá. Acompañarla con imágenes que reflejen también ese estado natural me resuena mucho. Y el salto, bueno, emblemático. ¿Qué te llevó? ¿Lo elegiste? Nos fuimos hasta la cascada, porque estaba largo. Nos fuimos ahí al arroyito, abajo. Mi papá se ha hecho una casita hace un tiempo ahí y ha sido también un lugar de mucho refugio, de mucho encuentro. Y voy muy seguido a tocar, vamos muy seguido a tocar a la montaña, también a Las Vegas, a Castillo de Brujas, que si está escuchando ahí el amigo, le mandamos un abrazo al Salva, que es un capo, que tiene un espacio también re bonito para el arte. Eso, los lugares de montaña para mí no son de vacaciones, son lugares donde hay que ir a trabajar y a compartir el arte con los que están viviendo allá, no para los turistas nada más, sino para que se genere el espacio. Eso te aleja un poco de lo masivo. En tu búsqueda, en tu búsqueda, ¿cómo está eso? De lo masivo, lo más mal llamado pequeño, porque tiene un acercamiento. ¿Con quién lo hablamos? En el último Bondi musical hablábamos de esa búsqueda. Ay, no me puedo acordar. Mala mía, muy mala. Cami Millán. Bueno, ¿no? Claro, alguien que toca para en lugares chiquitos. Claro, que buscaba y que se identificaba y que yo le había elegido una búsqueda más cercana, ¿no? Ya como elección. Y bueno, por ahí la masividad tiene ahí cosas que es tan buena, porque la música, me imagino que hace música para que lo escuche. Mira lo que estoy pensando, porque hace poco lo vi al Rally Barrio Nuevo tocando en Cosquín. En Cosquín, muchísima gente, pero el chabón está llevando un show que es íntimo. Lleva su guitarra, lleva su bombo. Se puede hacer desde ahí, digamos. Yo creo que es una cuestión de interior, de cómo uno plantee la cercanía. Lo que pasa es que a veces uno se deja llevar por ciertos formatos que te llevan, por más escenario que sea, te llevan a transformar lo que vos sos para agradar, digamos, para gustarle a los demás. Y la verdad que primero me tengo que gustar un poco yo, y la gente que tengo alrededor se va a ir dando cuenta de que estoy disfrutando de lo que estoy haciendo. Y creo que esa es mi búsqueda. Porque si mañana, la verdad, me encantaría que me inviten a tocar en un escenario como ese, como Cosquín, ponele. Y poder llevar algo que sea espiritualmente acorde conmigo. Y musicalmente acorde con esa sensación que nos gusta transmitir. Me parece en esa coherencia. Pero sí, nos pasa a veces que los ritmos que te imponen también los grandes escenarios. Yo desde chico he tocado en Cosquín, he tocado en el Festival de la Tonada, he tocado en los distintos espacios, festivales provinciales, en casi todos, en Varadero, en Buenos Aires, y acá en Americanto, cuando se hacía, que era grande. Y es otro ritmo también cuando tocas en esos lugares. La prueba de sonido este momento, y vamos. Y el concierto, tenía 5 canciones, no son 3. Y te empezás a sentir coartado. ¿Y cómo elegís tu repertorio ahí? Entonces, bueno, también en esto que dice Cami, y que por ahí también estoy queriendo hacer, que es ir a tocar a la montaña, buscar espacios en casas para tocar. Abro mi casa a veces para hacer cosas. Toco en espacios autogestivos, casas como Amautas, que abrió hace poco, que está en Guaymallén. Y que es, armamos la casa para hacer conciertos cercanos, para podernos ver a la cara y para después compartir un rato cuando se termine. Y me parece que esa sensación es linda de poderla recoger e irla sembrando en otros lugares, por ahí, aunque no sean los ideales. Que a veces te toca un bar y vas al bar y ¿cómo haces para transmitir? Y vas viéndolo, digamos, vas tratando de ser coherente. Por ahí viene, creo. Buenísimo. ¿Quieren convidarnos con otra? Bueno, puede ser. Puede ser. ¿Quedamos verbenita? Bueno. ¿Esa sí? Sí. Yo esto como no estoy acostumbrada a los auriculares. A desenvolver también sale bonito. También. Vamos a desenvolver, me parece. Que esa está bien. Bueno, este es del disco anterior de Divisadero. Que también está ahí. Con tus huecos tras luz que brillan sin brillo una vez más. No es una pared, lo puedo adivinar. Me intriga misterio desenvolver aquí, desenvolver. Sabré si esperar por tus besos al sol, que brillan con brillo de levedad, en esta brevedad de invierno que entibió. Dos manos que cruzan van a avanzar por ahí, van a solo soltar. Oh, ah, ah, ah, ah, ah. Luz que brillan con brillo una vez más. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Facu José Antonella, acá en el estudio de La Mosquitera. Gracias, muchísimas gracias. Voy a leer músicos que participan. En este, una lista hermosa de gente que ha participado. Exactamente, bueno, Facu Jofré en guitarra, nylon, triple colombiano, voz y coro, Benjamín Ernesto Pérez Mata, percusión y batería, Rodrigo Botacuauli, ¿no? Bajo eléctrico, Martín Capi en flauta traversa y pícolo, Silvio Oropel, clarinete y clarón, Santi Marina y guitarra eléctrica, ingenieros de grabación, Fernando Cremaschi, Ernesto Pérez Mata, mezcla Fernando Cremaschi, máster Gonzalo del Peral, bueno, producción artística Ernesto Pérez Mata, también diseño de portada Sebastián Prieto, ecosistema Tundunk, ¿no? Fotografía José Navas, sello discográfico Elefante en la habitación. Bueno, están dando todos los datos, algo que conversamos al comienzo, que es escucha fantástico. Sí, está muy lindo el audio. Sí, se pueden lograr cosas buenas, muy lindas acá. Sí. Qué chistoso cuando antes decías, grabado en Buenos Aires. Está grabado en Los Ángeles. Está grabado en Mendoza, con músicos mendocinos. El arte de tapa y el video también, hecho acá en Mendoza. La productora Nuria también ha armado toda esa historia linda. Uh-huh. El Ernesto con su producción musical, la verdad que cada vez está más afilado, es un gran productor. Discos de Francisca Figueroa, de la Cami Millán, también uh-huh. producidos por él. Se me pierden los nombres porque son un montón. Está todo el mundo haciendo discos con el Ernesto. Y tiene sus discos también. Ah, hoy está estrenando disco Ernesto Pérez Mata. Atenti, estaba muy lindo también uh-huh. para que lo escuchen. Hay mucha producción mendocina. Envasada acá en origen, una producción hecha con mucho corazón, así que lindo que menciones también a los músicos que han participado, porque ha sido un proceso muy natural, con una canción que fue así, creciendo y creciendo hasta que se pudo estrenar. Excelente, bueno, el estreno del videoclip es el próximo 7 de marzo, ya están en las redes sociales, bueno, este single, Soy el Cielo. Y ya es bueno, empiezan las presentaciones, toques en vivo. Tenés una fecha acá, tenés fecha, bueno, una gira por Buenos Aires. Sí. El viernes 15, arranca el viernes 15 de marzo. El 15 de marzo toco en Morón. ¿Te acordás dónde tenés que ir? Sí, me acuerdo. Toco en Morón, en Buenos Casa Aires. Raíz. En Casa Raíz, un espacio muy bonito. Vamos a compartir fecha con el Uru Pereira, un cantautor uruguayo. Uh-huh. Hace mucho nos cruzamos acá en Mendoza. Y después toco en Niceto. El 16. Niceto Bar. 16. No en Niceto, hay un Niceto que es una sala gigante, está en Niceto Bar, que es más chica. Uh-huh. Vamos de a poco. con Avi González, que es un ganador de premio Gardel, por un disco folclórico espectacular, que se lo súper recomiendo. Y Diego Martes, otro amigazo que es de La Plata, que también estrenó disco hace poco, Los Refugios. Lindo mencionar eso porque es una buena oportunidad para ir conociendo músicos independientes de otros, otras latitudes. Y cierro en La Plata también, ahí en una fecha que organiza Diego. Y vamos a compartir ahí también con alumnos de canto de él, una cosa así bastante linda. Guajira Bar. En Guajira Bar, en La Plata. Así que bueno, no sé, quizás nos escuchan por allá, gente por allá, y va. Y acá en Mendoza, el jueves 11 de abril. El jueves 11 de abril, previo a mi cumpleaños, que es el 12 de abril, vamos a compartir con Mudra, Magdalena González, y Locomático, que ahora se llama A la Isla. El ex Locomático, ahora es A la Isla. Vamos a compartir con los dos amigues en una fecha ahí en el Viña Rock, que es un espacio que se lo súper recomiendo. Los miércoles y los jueves tiene siempre programación musical, se cobra muy poquito de entrada a veces, muy popular, la comida muy popular, y siempre hay jam de blues los días miércoles, y encuentro de cantautores los días jueves, todas las semanas. Y quería celebrarlo ahí porque realmente es un espacio que apuesta por la música de Mendoza. Excelente. Para Antonella también, hablando de espacio, música, música independiente, ¿cómo está eso? ¿Cómo vivencia ustedes como músico, música locales, el tema de los espacios? Ligado a eso también el tema de las políticas públicas, está en jaque lo que es el financiamiento, el escaso financiamiento que tiene para una producción musical, el INAMU, el gran trabajo que hace, pero siempre resistencia. ¿Cómo ven este escenario? Y yo particularmente he estado siempre en talleres de canto, y desde que empecé también a acompañar por ahí al Facu en algunas canciones y eso, he empezado a ver eso, a darle valor a los lugares que te dan un espacio, ya sea la radio, ya sea el lugar este que nombramos en Las Vegas, el Viña, esos lugares donde se arma algo, donde uno puede ir y cantar. Y la verdad es que es difícil porque hay que sostenerlos a esos lugares. Entonces, como que en este tiempo he aprendido la importancia de ir a tocar a esos lugares, ir a cantar, y de también ir a ver cuando otros cantan. O sea, no sé, un miércoles, un jueves, pero toca tal, en tal lado, en un bar. Bueno, vamos, no sé, le digo a otro amigo, otra amiga, vamos. Y sostenerlo y desde ahí. Moverlo desde ahí, claro, para crear nosotros mismos. Bueno, o eso mismo, no sé, la otra vez el Facu Hermún toque en la vereda de su casa, también como una especie de... Sí, hicimos música por necesidad y urgencia. Claro, y armamos ahí. La respuesta. La puerta de mi casa. También. Y fíjate que bueno, traes esa, porque en otras épocas hubiera dicho, che, los vecinos, qué sé yo. No me importó mucho. No me importó mucho. Y fíjate vos la necesidad que tiene la gente de a pie, del barrio, de que haya música, que se prendieron y me han pedido que se arme de nuevo, porque además no fue armado, digamos, desde la sensación protesta, aunque sí es una forma de manifestación, fue armado desde la sensación compartamos y hagamos arte, refugiémonos entre nosotros, debatamos, generemos, de hecho después de eso hemos seguido compartiendo con todos con y todas los que cayeron. Pusimos una pizarra, entonces uno se anotaba si quería cantar y ahí entonces después quedó armado un poco ese grupo. Sí. Y entonces, bueno, los chicos de Casa Mautas también organizaron una vez una fecha, fueron tres de los que habían ido ese día y así es como una cadena que se va armando, que es muy interesante. Colectivo, pero creo que naturalmente, también por necesidad justa. Claro. Y pienso en lo del financiamiento y demás. Yo la verdad que está bueno que exista el INAMU, siempre estuvo bueno que existiera, siempre estuvo bueno que existieran las agrupaciones de músicos como el MIM y como la UMI. Creo que una muy buena forma que podemos tener de militar eso y de intentar sostener eso, más allá del gobierno que venga, porque... Fíjate los que no han gobernado en los últimos años, la verdad que no sé qué decir. Se lo dejo la opinión a todos. Pero no debería depender de eso, porque son leyes que ya están establecidas, primero. Y segundo, que es algo que nosotros tenemos que legitimar haciendo arte y legitimar de formas como las que cuenta la ANTO. Porque de nada sirve que hagamos producciones, que saquemos videoclips, que armemos fechas, si no va nadie. Si no, la gente no nos va a ver. Si el mismo músico no, y sus compañeros y compañeras no estimulan eso mismo. Yo quiero militar eso, en realidad. Por eso armo cosas en mi casa, por eso voy a los espacios como La Cobija en Maipú, a los espacios como Amauta en Guaymallén, a los espacios que se van abriendo y que son abiertos, porque necesitamos eso, que se, abrirnos, que se mueva y comuniquemos a los barrios también. Si no, la gente, nosotros mismos estamos atados a esta pantalla, al celular, y nada más. Y a mí no me importa la cantidad de likes que tenga, lo vengo trabajando igual internamente todo eso, pero no me importa si no tiene reciprocidad en el concierto en vivo, si no tiene reciprocidad en que yo pueda cantar las canciones y alguien las escuche. Excelente. Bueno, nos van quedando unos minutitos y vamos a aprovechar para hacerle otro mangazo, pedirle por favor. Pedirle más música. Lo único que yo a las... En 5 minutos debería volar. Sí. Tengo que llegar a Maipú a buscar al Lauti que sale de la escuela. Por supuesto. Corta. Por supuesto. Bueno, se va cantando. No. Vamos a hacer azul. Nos vamos a cantar una canción que tiene ritmo de samba brasileño. Canta para adentro, azul. Sube al dormitorio para no dormirse de tanta trasnoche, azul. Dice no entender que la atrapa. Extravío entra en los dominios azul de apagar su cuerpo y llamas, llama. Tras una maraña de nubes y cables canta para adentro. Azul gira y se ilumina, y en su transparencia vela la conciencia, calor imposible tras una pestaña. Azul dice no entender que la atrapa. Extravío entra en los dominios azul de apagar su cuerpo y llamas, llama, llama, llama, la la la la la la la la la la la la la la la la. Muy bonito, muchas gracias. Muchísimas gracias por acercarse al estudio de La Mosquitera, por compartirnos su arte, su música. Facundo, Antonella, Facundo. Bueno, lo mejor. Muchas gracias. ¿Ah? Bueno, qué lindas reflexiones y qué lindo espacio. Muchísimas gracias. No me quiero ir sin agradecerle a Qué Decir Comunicación, a las chicas que están haciendo un re lindo laburo, un re lindo apoyo y acompañamiento en este momento. Así que saluditos ahí si están escuchando. Abrazo. Bueno, les dejamos porque tienen que salir ahí, pero bueno, las puertas abiertas para cuando guste. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir rápidamente a un temita musical y volvemos para el sorteo. Se nos viene el sorteo del almacén andante. Está mojándolo todo por el desierto.